Este programa es presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. El fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica. Esa es Linsabel la Rana Noguera, literatura para untar. Bienvenida, Linsabel. Gracias. Siempre gracias. Es un gusto tenerte nuevamente aquí en tu casa y en tu programa. ¿Dónde nos escuchan? En Ciudad Guayana y en Ciudad Bolívar a través de Eléctrica 97.7 FM. También a través de Corianísima 90.1 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Guárico 1060 en San Juan de los Morros, esto es en amplitud modulada. Así es, y en Valencia, en Promesa, 103.1 FM los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche y por supuesto a través de RCR 750 en amplitud modulada para toda la Gran Caracas. Y también puedes oírnos desde un sitio digital en www.rcrtv, en www.telenavegante.net, en tu computadora, en tu teléfono celular, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio que lleva para 10 años. Así es, y abrimos el programa de hoy con el tema Money for Nothing. ¿Ese es Money for Nothing? Sí, ese es Money for Nothing, claro que sí. ¿Sabes que el domingo pasado este señor me agarró cantando? Y hoy casi también, estaba tarareando buscándole el tono. Bueno, pero que va. Ahí estamos escuchando Dire Straits, pues el 12 de agosto de 1949 llegó al mundo Mark Frother Knopfler. Músico de sesión, guitarrista, productor discográfico, cantante y compositor británico, conocido principalmente por ser el fundador y guitarrista de esta banda, de Dire Straits. Lo particular del estilo de Mark Knopfler es que no usa uña o pajuela o púa, como usted quiera llamarle, para tocar la guitarra, y es considerado como uno de los músicos más importantes de la historia del rock. En esta versión en vivo está acompañado nada más y nada menos en la batería que por Phil Collins, en el bajo, ahí no estaba tocando el bajo, estaba cantando Sting, y Eric Clapton en la guitarra. Casi nada, ¿no era? Unos amigos cuarto bate. Así es, buena música para el programa de hoy. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el 7, pero vamos a iniciar desde el 8, hasta hoy domingo 13 de agosto, fecha en la cual usted nos escucha en la comodidad de su casa, a través de la radio, a través de internet, de una tableta, de un celular, en fin. El 8 de agosto fue la fecha en la cual nació en 1919 el escritor cubano, considerado el padre de la ciencia ficción cubana, el señor Oscar Hurtado. En el año 1952, el escritor noruego Justin Gardner. Usted ha leído, supongo, obra... La decisión de Sofía. El mundo de Sofía. El mundo de la decisión Sofía. Es de otro autor, perdón. Sí, el mundo de Sofía, que es tremendo libro. Y la película no me gustó mucho. No, a mí la película me dejó con me faltaban cosas, pero, y que había hilos que no estaban muy bien atados. Pero la novela es maravillosa. En esta fecha también falleció hace 7 años, en el año 2010, el ensayista y crítico literario español Juan Marichal. Pasamos la página el 9 de agosto, fecha en la que fallecieron en el año 1962 el escritor suizo de origen alemán Hermann Hesse. Hermann Hesse, recordado por el famoso Lobo Estepario, entre otros, Demian también. En 1967 también falleció el 9 de agosto el dramaturgo británico Joe Orton. En el año 1976 el escritor cubano José Lezama Lima. De quien nunca puedo dejar de recomendar la lectura, una lectura tremenda, de Paradiso. 10 de agosto, fecha en la cual nació... En 1902, el novelista y académico brasileño Jorge Amado. 11 de agosto, fecha en la cual nació y le envió un feliz cumpleaños a Jerry Whale. Ah, imagínate tú. ¿Qué cumpleaños? Al maestro Jerry Whale. Nació también en 1897 la escritora inglesa Enid Blyton, famosa por la saga de novelas juveniles El Club de los Cinco. El Club de los Cinco, avanzando en la fecha y también de siglo, porque en 1932 fue en la fecha en la cual, el año en que nació Fernando Arrabal. Falleció el 11 de agosto de 1801 Félix María Samaniego, conocido por sus fábulas. Uh-huh. Avanzamos en el calendario y les comentamos que el 12 de agosto de 1947, José Hierro publicó su primer libro de poemas, Tierra sin Nosotros. En el año 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día como Día Internacional de la Juventud. Así es. ¡Feliz Día de la Juventud! ¡Yambururú! ¡Yambururú es un hombre de espíritu joven! Así es. Muchas gracias. 12 de agosto, fecha en la cual nació, en 1866, el dramaturgo español, Premio Nobel de Literatura en 1922, Jacinto Benavente. Falleció en el año 1827 el poeta y pintor británico William Blake. Mira, me tocó decir que un 12 de agosto, pero en 1955 falleció el escritor alemán Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura en 1929. Digo que me tocó porque estoy más o menos más allá de la página 200, leyendo el Dr. Faustus, y qué maravilla de libro, así como maravilloso es también, y recomiendo su lectura, La Montaña Mágica. ¿Quién más falleció en esta fecha, la novela? Ian Fleming, el escritor británico creador de James Bond. Así es, y aterrizamos a tal fecha como hoy, 13 de agosto, Día Internacional del Filósofo, y también Día Internacional de Elizabeth Noguera, porque usted es zurda, ¿no? Sí, señor. Usted escribe con la mano izquierda. Sí. Ah, muy bien. ¿Quién nació el 13 de agosto? Nació en 1909 Charles Williams, escritor estadounidense. Y falleció en el año 1946 el escritor británico de ciencia ficción H.G. Wells. Y con esto damos el cierre de las efemérides de esta semana y les comentamos que la feliz ganadora de Materia Intacta de Adalbert Salas Hernández, un libro cortesía de Calatos Ediciones, fue Charlotte Bello. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al escritor y filósofo político inglés H.G. Wells, H.G. Wells, famoso por sus novelas de ciencia ficción que contienen descripciones proféticas de los triunfos de la tecnología, así como de los horrores de las guerras del siglo XX. Herbert George Wells nació el 21 de septiembre de 1866 en Bromley, Kent. Estudió con una beca en la Normal School of Science de Londres. Trabajó como aprendiz, contable, tutor y periodista hasta 1895, en que pudo dedicarse por completo a escribir. Su relación con Rebecca West, que duró 10 años, dio como fruto un hijo, Anthony West, nacido en 1914. Durante los siguientes 50 años, escribió más de 80 libros. Su primera novela, La Máquina del Tiempo, del año 1895, en la que se entrelazaban la ciencia, la aventura y la política, obtuvo un éxito inmediato. A ella le siguieron gran cantidad de obras en esta línea, como El Hombre Invisible, La Guerra de los Mundos y Las Cosas del Futuro, que es del año 1933. Todas ellas dieron origen a una película. H.G. Wells, es decir, H.G. Wells, falleció un 13 de agosto de 1946 en Londres. Y ahora vamos a escuchar en la voz de Elizabeth Noguera un breve fragmento de La Guerra de los Mundos. De día estamos tan ocupados en nuestros pobres asuntos que nos parece imposible que alguien allá arriba vigile nuestros pasos y, laborioso y metódico, planee la conquista del planeta Tierra. Solo la noche es capaz, con su oscuridad y su silencio, de crear las condiciones para que los marcianos, los selenitas y demás seres que habitan el universo tengan cabida en nuestra imaginación. Y ese fue un breve fragmento de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells en la voz de Lin-Isabel Noguera, acompañado musicalmente por Sinfonietta, una obra que es del año 1926 de Leos Janácek, compositor y teórico musical, estudioso del folclore y profesor checo, que falleció el 12 de agosto de 1928. Y con esa buena música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Y volar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. En medio de la noche fuliginosa y fría, una pared se abre en la soledad del parque y emerge de su interior la sombra melancólica, asesina y loca de un ser misterioso, venido desde la profundidad de la muerte. Busca ya El Fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Tú sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando, siempre vas a tener una mano amiga, y para entregarlo tienes a Zoom, porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas, y para seguir expandiéndote cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter por @ZoomEnvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Lin-Isabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando al fondo el tema Gypsy Blues en el saxo de King Curtis, músico, saxofonista estadounidense, que falleció un 13 de agosto de 1971, es decir, tal fecha como hoy. Soul, jazz, southern soul, rhythm blues y hard bop fueron sus principales estilos. Lamentablemente fue asesinado cuando apenas tenía 37 años de edad por unos fanáticos adictos al crack. Pero más allá de eso, buena música para el domingo de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un privilegio, un honor tener en nuestros estudios nuevamente al señor Johan Puyas Guillén, autor de Échale Pichón a tus Talentos. Bienvenido, Johan. Bueno, gracias a Jason por esta bienvenida. Igual te honro, de verdad que es un placer estar aquí, todo un honor. Un gustazo tenerte. Gracias. Como le digo yo, estábamos comentando fuera de la grabación, Johan, el hombre de Échale Pichón a la Vida, que fue su primer libro, ¿cierto? Así es. Y ahora su segunda entrega, Échale Pichón a tus Talentos. Un libro que, si mal no recuerdo, está comprendido de 4 capítulos, 4 partes. Y en la introducción de él, Johan, que voy a permitirme citarte, dices, ¿no? Vine a dar lo mejor de mí. No conozco otra forma de conducirme en la vida, pasión y entrega en todo lo que hago para vivir. Fin de la cita. Y yo te pregunto, ¿y en los momentos de decaimiento, sobre todo en el país que nos ha tocado vivir en estos últimos años, qué hacemos en ese momento? Sí, una excelente pregunta. Además que la amarro con un diplomado que estoy haciendo de coaching, y el profesor preguntaba, el psicólogo, cada quien tiene su espacio, el Ávila o algún espacio físico donde reflexiono, donde me relajo, donde me conecto conmigo mismo. Me encantó esa pregunta cuando me la hizo a mí personalmente, porque los seres humanos tenemos la capacidad de esos espacios no solamente disfrutarlos en el exterior, sino sobre todo en el interior de uno, en el adentro de uno, ¿no? Entonces, qué importante en estos momentos los talentos como una fuente, y ya te voy a decir por qué y específicamente porque se usan los talentos también para responder a tu pregunta, es decir, para sobrellevar esta crisis que estamos viviendo, y es buscar espacios dentro de sí a través de los talentos, a través de mi conexión con mi ser, con mi alma, para sacar fuerza, sacar motivación, sacar lo mejor de nosotros y decir, yo le voy a seguir echando pichón. Bien sea que me vaya, bien sea que me quede, pero yo tengo un propósito de vida claro, amarrado con mis talentos, como para estar aquí. De hecho, es tanto así que tenía la oportunidad, como te lo estaba diciendo ahorita, antes de que entráramos al programa, de quedarme en Ecuador. Y mi propósito de vida me dice, tu propósito ahorita está en Venezuela. Está en Venezuela y puedo quedarme allá con todas las comodidades económicas y familiares y todo. Eso es lo que quiere decir, entre otras cosas, Johan, que eres un gran luchador. Pues evidentemente, y ya lo he dicho en nuestros programas, esto es una imagen mía, si hay alguien que lo haya dicho, pues le ofrezco disculpas, pero yo lo he dicho tanto tiempo y ya llevo unos años diciendo lo que ya me la adjudico, ¿no? Venezuela se transformó en una máquina centrífuga. Es decir, una máquina que como una lavadora gira y todo lo que está dentro empieza a salir y a salir y a salir. No hay ministerio o escuela, control de estudio, dirección universitaria que tú vayas a buscar una documentación para legalizar, etcétera, etcétera, y las colas son kilométricas. Pero volviendo al libro, es una tarea loable, sobre todo por los tiempos en que estamos viviendo. Y yo digo que los motivadores, como tú, entre otros tantos que ejercen este, vamos a decirlo así, este oficio, tienen mucho trabajo, así como también tienen trabajo los psicólogos y los psiquiatras. Yo tengo una amiga psicólogo que incluso ofrece sus servicios vía Skype, por ejemplo. Claro. Y en estos días tan convulsos, de los últimos más de 100 días de protestas en el país, bueno, las consultas estando en la misma ciudad, qué curioso, estando en Caracas, tienes que hacerla vía Skype con tu paciente porque resulta que tu paciente no puede cruzar la ciudad al consultorio. O el supuesto afirmado al contrario, que la psicóloga vaya donde está el paciente, ¿no? Sí. Quería comentarte otra cosa, ¿no? El primer capítulo del libro, Venezuela, mi país, nuestro país, ¿no? Y hay una frase que dice, no hables mal de Venezuela. ¿Qué le dirías a aquellos que hablan mal de Venezuela? Que están hablando mal de ellos mismos. Que están hablando mal de su persona, de su autoestima, de su papel como venezolano. Porque recuerdo que mis abuelos llegaron aquí con mi papá a mitad del siglo pasado y jamás los escuché hablando mal de Ecuador, cuando Ecuador era un país pobre, pobre, de pasar hambre y todo. Y nunca los escuché hablando mal de Ecuador, jamás. Siempre lo mejor Ecuador. Entonces yo creo que esa fue desde pequeño esa gran enseñanza. Además que me choca mucho que hablen mal de Venezuela cuando siempre lo digo, Venezuela me ha dado y nos ha dado todo lo que somos y todo lo que tenemos. Sí. Entonces yo creo que, ahora la situación está mal y yo me voy. No tengo por qué juzgar a las personas que se van mucho con mucha... Claro. Sí, es justificado. Cada quien tiene su razón. Exacto. Para hacerlo. Incluso ya tenemos otro mensaje, tengo otro mensajito por ahí que siempre lo digo en mi curso para las personas que se han ido, incluso mi hermana se fue. Y no hables mal de Venezuela porque aquí no viven ni irlandeses, ni alemanes, ni suizos. Aquí vivimos venezolanos, o por lo menos la gran mayoría. Cuando hablas mal de tu país, estás hablando mal de ti mismo porque tú eres el que, o todos somos lo que hacemos país. Y esta crisis, donde también somos corresponsables, cada quien con su nivel de corresponsabilidad, pues de esto tenemos que aprender. Y mucho, hay mucho por aprender. Fíjate que no es el tema, pero lo menciono rápidamente. Bueno, recibí tanto amor y tanto cariño en Ecuador de mi familia que llegué ahora. Ya vamos a hacer una fundación, pero ya comenzamos a hacer donaciones para perritos, para abuelos, para gente que come de basura en la calle. Entonces, fíjate lo interesante que es tener claro tu propósito de vida. No, y evidentemente lo tienes más que claro. Y eso me permite, en cuanto al propósito de vida, encabalgarlo con lo siguiente, ¿no? Hay una cita que haces muy bonita de Mark Twain, que dice, los dos días más importantes de tu vida son el día en el que naces y el día en que averiguas por qué. La pregunta es, ¿cuándo lo descubriste tú? Mira, yo creo que desde pequeño me fui dando cuenta, pero los quehaceres, el hecho de haberme casado joven, de haber asumido un rol de papá y de esposo ya a los 20 años. ¿Joven? ¿A los 20? A los 20, no, sí. No, sí, le echaste pichón. Literalmente. Sí, bueno, de hecho la de la portada es mi hija. Eso te iba a preguntar, yo lo intuí. Lo que pasa es que debe parecerse a su mamá porque la muchacha es bonita. Gracias a Dios. No, es que me costó buscar una mamá bonita. Ah, bueno, pues tuviste suerte. Mira, y te voy a decir otra cosa, yo antes era más feo, ¿viste? Bueno, qué sabroso es conversar contigo porque se nos presta para distendernos un poco. Claro, la idea. Y hablar de estas cosas. Pero ¿cuándo descubriste tu propósito? Mira, cuando tenía ya como unos 28 años de edad y ya tenía bastantes años, 16 años trabajando en un banco, y algo me decía, esa voz de la que habla Sócrates, esa voz interna, vete, ya aquí cumpliste tu ciclo, necesitas avanzar, necesitas evolucionar, y fue cuando comencé a buscar, no de manera asertiva, sino más bien de manera ensayo y error, ensayo y error que me costó lágrimas, que me costó a veces tristezas, todo aquello, y precios que pagar también más adelante, porque el éxito se trata de eso, de pagar precios porque vale la pena al final, ¿no? Cosas que uno se quiere quitar de encima, juicios limitantes, y uno va avanzando. Yo creo que a los 28 años comenzó el despertar. A los 32 creo que logré, si mal no recuerdo, retirarme del banco donde estaba trabajando. Una vida en un banco es muy cuadrada, muy rígida, y exigente, muy también. Exigente, muy excesivamente materialista. Las cosas materiales no son malas, pero excesivamente, pues, ¿no? Entonces fue cuando comencé ese despertar me llevó incluso a divorciarme. Me llevó a querer hacer realmente o despertar una rebeldía de hacer lo que yo quería hacer en ese momento, lo que me gustaba. Exactamente. Incluso te das cuenta cuando tomas cierto nivel de conciencia de que tú eres dueño de tu vida. Oye, pero si yo sueño de mi vida y ya cumplí de una u otra manera con mi hija, con la sociedad, con un trabajo, con graduarme y he hecho mi trabajito normal en la sociedad, ahora ya es tiempo de que yo me dedique a mí a hacer las cosas que me apasionan, que me gustan, que me motivan. Y bueno, entonces fue en ese despertar. Muy interesante tu pregunta, porque a veces las personas creen que por ir a un curso o hacer un diplomado ya estoy listo. No, esto es un proceso. Proceso lento, pero a la vez muy asertivo, donde descubres tu propósito de vida. Y eso es lo más importante, Jason. Menos mal que tú lo resaltaste. Porque si tú no tienes claro tu propósito de vida, te puedes ir a Ecuador, a la China, donde sea. Puedes casarte, puedes tener mucho dinero, lo he visto, incluso millonario dinero. Y todo. Y no sabes qué hacer con tu vida. Exactamente. Así de sencillo. En cambio, ves una persona que gana, no sé, sueldo mínimo, pero está feliz y tranquilo y claro en lo que él quiere en la vida. Sí, al fin de cuentas, yo creo que lo más importante, en todo caso, Johan, es hacer lo que a uno le gusta, lo que te hace feliz. Es decir, lo estábamos también conversando fuera del aire, a mí me encanta la literatura y logré combinar la literatura con Librería Sónica y ya son casi 10 años, de manera de impartir y hacer, de pasar un rato divertido a nuestros oyentes. Y si es posible, bueno, que algo quede, que algo eduque, que quede alguna suerte de referencia. Y sobre todo eso, que la gente disfrute y sienta que en Librería Sónica, oye, tenemos invitados súper importantes, simpáticos, inteligentes, que dejan siempre una marca a través de sus libros. Y no quiere decir que no tenga otros proyectos, evidentemente los tengo, como los tiene todo el mundo, pero digamos que esto ha sido un objetivo cumplido. De hecho, tan cumplido fue que cuando Librería Sónica aún no existía, que lo tenía yo engavetado, yo estaba buscando los candidatos, incluso hice un casting para las voces como productor del programa que soy, para que llevaran al aire el programa. Hasta que hay un momento que me dije, va, momentos, si yo mismo soy, ¿para qué voy a estar buscando a otra persona? Entonces me ha dado mucha satisfacción, no tanto por el hecho de contar con 4 patrocinantes maravillosos, eso es importante, sino por la satisfacción de poder invitar a Johan Puyas, de poder invitar a nuevos escritores, a narradores, de promover su obra, de ir a un lugar, a una librería, y cuando me escuchan dicen, oye, tú no eres el de Librería Sónica. Sí. O sea, te reconocen por la voz. Sí, sí. Entonces, todas esas cosas son importantes. Y venezolano, y apoyando el talento venezolano. Así es, así es. Mira, Johan, debemos hacer un corte publicitario. Yo no sé si quieres hablar lo del curso, lo dejamos para el próximo corte. Hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio autor, Johan Puyas Guillén, Échale pichón a tus talentos, cómo descubrirlos y mejorar tus finanzas personales. ¿Qué debe hacer? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y la magia económica de la economía en RCR sigue vigente. ¿Por qué? Porque aquí no ha llegado la inflación. ¿Usted cree que ha llegado la inflación? No, aquí no ha llegado la inflación, Johan, porque el costo por SMS es de un bolívar fuerte más básico masiva. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Échale pichón a tus talentos por aquí, por RCR, Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Ya sabes que para atender a todos tus clientes siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono. Y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya a zoomenvios.com o síguenos en Twitter por @zoomenvios. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Onelio descenderá hasta los más profundos abismos del subconsciente, donde todo buen deseo es mutilado y toda maldad es un bien necesario. En estas páginas hallarás el mayor de los misterios, una lectura que no olvidarás. El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo, un llameo, como se le dice en el argot musical, entre Les Paul y Slash. Slash, seguramente usted lo recuerda porque fue el guitarrista insigne de aquella mítica banda. ¿Cómo se llamaba, Johan? Se me fue el nombre. Guns N' Roses, esa es la banda. Llamen entre Les Paul y Slash. Y esto a propósito de que tal fecha como hoy, 13 de agosto, pero en el año 2009, falleció este reconocido e importantísimo guitarrista, el señor Les Paul, cuyo nombre de pila era Lester William Paulfus, un pionero en el desarrollo de las guitarras de cuerpo macizo con el diseño de los modelos Gibson Les Paul, que adoptaron precisamente su nombre. No me quiero imaginar cuánto cuesta una guitarra Les Paul fuera de Venezuela, y aquí pues mucho menos. Así que vamos a seguir disfrutando de esta buena música y volvemos aquí en compañía de nuestro invitado de hoy, Johan Pullas Guillén. Échale pichón a tus talentos. ¿Cómo descubrirlos y mejorar tus finanzas personales? Y aquí viene otra pregunta, Johan, porque aquí hablas de educación financiera, que suena sencillo, y creo que Venezuela potencia tanto a su gente que quien logra ser exitoso aquí puede serlo en cualquier parte del mundo, precisamente por lo difícil, ¿no? Y hablar de educación financiera, y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo educarse en este sentido, ¿no? Porque uno, al fin de cuentas, lo que compra es tiempo. Yo siempre se lo decía a mi hermano, que por cierto está en Ecuador, y hay otro que está por partir también. Uno lo que compra es tiempo, y me decían, ¿pero por qué tiempo? Porque si tú estás satisfecho con lo que haces, generas suficiente dinero para cubrir tus cosas básicas, elementales, tomarte tu tiempo, etcétera, etcétera, hacer cosas. Tú compras tiempo para ti, compras tiempo para tener, entre comillas, la libertad de hacer lo que quieres, de ir a donde quieres, etcétera, etcétera. ¿Lo ves así? Sí, totalmente, de acuerdo. De hecho, esa es la filosofía. Y siempre recuerdo cuando vi la biografía por televisión de Enzo Ferrari, que Enzo Ferrari, el de los carros. Sí, claro. A él no le gustaban los carros de paseo, pero los fabricaba para poder financiar los carros de carrera y sus actividades de ese estilo, porque era lo que le gustaba. Y definitivamente el tiempo es más importante que el dinero, porque con tiempo puedes hacer dinero, pero con dinero no puedes hacer tiempo. Exactamente. Y lo exactamente. Dijo Benjamin Franklin, el tiempo, cuando desperdices tu tiempo, estás desperdiciando tu vida, porque vida es tiempo. Exactamente. La vida es tiempo. Entonces, eso es importantísimo porque yo también lo hago. Como te has podido dar cuenta, pues practico natación, me dedico en la noche a las poesías, ahorita voy a entrar con nuevo y hago muchas cosas, la pintura, y eso me lo financia o unos negocios que yo tengo. Exactamente. Que de hecho te estás adelantando muchas cosas, porque este señor que usted está escuchando no solamente es motivador, sino que además además se aplica muy bien a la pintura. Y de hecho, dentro del libro, hacia el final, usted va a ver unas imágenes donde él mismo, con esa intención, compara su talento creciente. Unas primeras pinturas que parecían de un muchacho de quinto grado, vamos a decirlo así, y las otras pinturas ya con el talento desarrollado. Sí. Caramba, ya unas pinturas de mayor calibre, vamos a decir unas pinturas tipo universitario, ¿no? Entonces, fíjate tú, hay otra cosa importante que tocas en el libro que a mí me gusta mucho. El tema del servicio. Para nosotros los que trabajamos en ventas, y yo creo que todos de una u otra forma somos vendedores, porque tú vendes tu libro, yo vendo mi programa, y digo vendo en el mejor sentido, para el disfrute de la literatura y toda esta gente, pero nosotros somos todos vendedores. Y hay algo que yo siento que desde mucho tiempo hacia acá, no sé cuánto es mucho, no sé si decir un año, si decir 5 años, si decir más, el servicio y la atención en Venezuela ha decaído muchísimo, y que no se confunda servicios con servilismo, que son cosas distintas, ¿no? Yo te voy a citar brevemente en este pequeño párrafo que dice: la actitud servicial se aprende en el hogar. Es allí donde vemos las primeras acciones serviciales, cuando nuestros padres trabajan para conseguir el sustento y nos educan de muchas formas. El contacto personal se hace a través del amor y el servicio en la familia. Estamos aquí para ayudarnos. Fin de la cita. ¿Compartes esa opinión que yo tengo en cuanto al servicio en términos generales? Claro. en Venezuela? Que de repente tú vas a una tienda y la muchacha está, ¿sabes?, pintándose las... A mí me pasó hoy. No voy a traer el ejemplo porque fue un tanto rudo, pero a mí me pasó hoy. Pero tú vas a una tienda y la muchacha está pintándose las uñas y tú pides ayuda y mira, no te paran. Sí, hay casos peores. Hay casos en que ya tú entras a la tienda y implica, oye, qué fastidio, la cara, que porque qué fastidio. Vino alguien. Qué fastidio. Vino alguien a molestarme. Tengo que quitar el WhatsApp. Yo creo que el primer responsable que haría yo, aunque sé que no es un trabajo fácil, yo el primer responsable que le asigno ese punto es al dueño o a los dueños de los encargados. A veces los empleados son una extensión del trato o de los dueños, ¿no? Y yo sé que no es fácil, pero sí hay que invertir en eso. Y escoger a las personas adecuadas. He hablado con empresarios que me dicen, mira, aquí viene una muchacha, pero es que no, pero yo no trabajo con público. Ah, usted no trabaja con público, chévere. O sea, usted no sirve para trabajar acá, pues, porque aquí son multifuncionales. Trabajan como diseñadores gráficos y también tienen que tratar con público. Entonces, definitivamente, el servicio es una extensión del amor. Al final venimos a este mundo a amar y a servir y desarrollar y descubrir tus talentos no son otra cosa que prestar un servicio. Que prestar un servicio, porque prestamos servicios de muchas maneras. Pero es que incluso, perdón que te interrumpa, es prestarte un servicio a ti mismo. Exacto, exacto. Es que todo uno comienza a practicarlo con uno mismo. Cuando tú eres más amoroso contigo mismo, cuando tú eres más compasivo, que no eres tan duro contigo, es cuando tú comienzas a ser más amoroso y más compasivo con las demás personas. Yo quería hacerte una pregunta que se me vino nuevamente a la memoria porque la tenía en el corte anterior, pero como yo divago mucho, me vino ahora. ¿Tú comulgas con esa idea que suena tanto por allí? Yo no comulgo tanto, lo confieso, pero tampoco soy tan estricto. ¿Venezuela es el mejor país del mundo? Bueno. Difícil la pregunta. Sí, es difícil. Además, tiene muchas aristas. Y connotaciones, correcto. Sí, connotaciones. Lo que sí te puedo decir es que, te lo digo en mi caso particular y muy personal, es una opinión muy personal. Cada vez que salgo de Venezuela, llego más enamorado de Venezuela. Sí, y sabes que no eres la primera persona que lo dice. De hecho, hace un mes estuvo por acá Ángela Molina, una poeta venezolana que está radicada en las Islas Canarias, en España. Y eso mismo, con otras palabras, lo dijo ella. Claro, una cosa es cuando estás en el país y criticas y criticas y criticas, pero cuando tú te vas un tiempo, un mes, un año, el tiempo que sea, wow, cuando estás allá es cuando empiezas a extrañar tu país, con lo bueno y con lo malo, claro, incluso. Pero es que el tema es que el país como entidad geográfica no tiene culpa de nada. Porque si en términos geográficos vamos, creo que seríamos el país más envidiable del mundo. Exactamente. Yo no sé si el mejor, pero sí uno de los más envidiables. Así es. Porque, caramba, nuestro clima es maravilloso. Perfecto. Y tenemos en los puntos cardinales, que son 4, señores, son 4, no son 5, norte, sur, este, oeste, tenemos de todo. Claro. Tenemos de todo. Y es algo muy cierto que todos lo dicen, es nuestro gentilicio. Es decir, el venezolano sí ha decaído, porque yo siento que ha decaído, pero el venezolano es dicharachero, el venezolano es emprendedor, el venezolano te ayuda, el venezolano, oye, te da una mano cuando lo necesita. Vamos a hacer un pequeño break, un segundito por acá, escuchen por acá. ¡Bienvenida! Entonces, ¿a quién le estamos dando la bienvenida? Johan Puyas, amigos oyentes, a Linsabel la Rana Noguera. Bienvenida, Linsabel. Un besito para que suene. Caramba, qué maravilla. Bienvenida. Pero para que no se me vaya la idea mientras Linsabel se instala allí. El segundo capítulo de tu libro tiene que ver justamente con la búsqueda del talento, ¿no? ¿Cómo descubrir los talentos? ¿Cómo se descubren los talentos? ¿Cómo se hace? Porque aquí tú tienes un cuadro muy visual y bien simpático, pero como los oyentes no pueden verlo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se buscan los talentos? ¿Cómo? Porque a lo mejor suena a pregunta de perogrullo, pero... No, es que es válida. ¿Pero cómo se hace? Es más, si no la habéis hecho, yo te digo, mira, pregúntame. Exacto, pregúntame. ¿Cómo se hace? Porque aquí dices, ¿tienes talento? Por tus orígenes, tienes talento por tus tipos de inteligencia y tienes talento por su utilidad. Así es. ¿Cómo se hace? Fue una clasificación que yo le di con respecto a mi experiencia y también a unas inteligencias que plantea allí un especialista. Ahora, fíjate, lo primero, y esto te hablo desde mi experiencia, es mirar a tus ancestros, a tus abuelos, a maternos y paternos, a tus tíos, ver también la región de donde vienen, todo eso, porque todo eso implica hasta el clima, ayuda al tema de los talentos. Por ejemplo, en mi caso, mis talentos, la mayoría son todos, ¿verdad? En verdad, todos son cuencanos, pero también tengo una parte venezolana que más que talento, yo diría que forma de ser, y además que me encanta combinar ese cuencano con el venezolano. Y ante todo, mirar a tus ancestros, ¿qué hacían? Incluso hay apellidos que tienen que ver con profesiones. Zapatero. Por ejemplo. Que fíjate qué cosa tan interesante que las profesiones, cuando no había la universidad, cuando no había todo eso, las profesiones se pasaban de padre a hijo. Entonces, hasta en los apellidos muchas veces está tu talento. Pero bueno, eso ante todo. Luego puedes también, aquellas cosas que te gustan, muy sencillo, ensayo y error. Ahorita hay muchas opciones en la web, en YouTube, donde hay muchos tutoriales. Ensayo y error, ¿qué te gusta? ¿Con qué te sientes bien? ¿Con quién te conectas? Es más, muchas veces hasta haciendo lo que más te gusta, tú sabes que en determinada hora no quieres hacerlo. Entonces, eso yo diría ante todos los ancestros, probar qué te gusta, ir probando. John Lennon, cuando vio a Elvis Presley bailando, dijo, eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Ah, cantar. Bueno, y con eso tú me das pie a la siguiente pregunta, que se la voy a hacer a Linsabel. Tú que eres rockero, John Lennon. Ajá. Hay una pregunta que tiene que ver precisamente con este capítulo 2, pero vamos a escuchar a Jason primero. Bueno, te voy a hacer la pregunta a ti, que es una pregunta también para Johan, porque tiene que ver justamente con esa inspiración que tú acabas de comentar. Por ejemplo, cuando John Lennon vio a Elvis Presley cantar y bailar. Busca héroes que te inspiren. ¿Cuál sería para ti o cuál fue, Linsabel, un héroe o heroína? Y la pregunta se la hago a Johan también. Bueno, con eso de que las damas son primero, me tomo la palabra, Johan. Ajá, yo, mira, yo creo que una fijación que tuve así como, wow, esto es algo extraordinario en la vida. Desde pequeña, y es fantasía, pues, porque muchos de nuestros héroes no son personas de carne y hueso, sino héroes literarios o de películas. Y en este caso combina las dos, es Mary Poppins. Y luego, cuando ingresé a la universidad, conocí el grupo de narración oral de Cuentos Bajo la Sombra. A eso iba, ya le di el empalme, claro. Y allí está Rubén Martínez Santana, que hoy en día es uno de mis mejores amigos, y Cheo Carvajal, que ya lo conocemos por su cuenta de Caracas a Pie. Correcto. Entonces, bueno, viene esa influencia, pero como decía Johan, si eso es, como quien dice, el índice, para ponerlo en las metáforas con el libro, de lo que por ahí pueden venir tus talentos a los cuales quisieras potenciar, también tiene que ver con los ancestros, con lo que sean tus padres, con lo que sean tus abuelos, y está vinculado con eso, ¿no? Sí, porque ya lo traen con una vocación de servicio. Sí, Johan, ya lo traen los genes, que es ti, importantísimo. Johan. Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Esa respuesta nos la vas a dar en el próximo corte, porque debemos hacer publicidad, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando. Hoy vamos a tener dos ganadores. Escuche bien por qué. Uno va a ganar Échale Pichón a Tus Talentos, de Johan Puyas Guillén, enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y el otro ganador va a enviar la palabra seminario, ¿verdad? Y ahora nos explica Johan de qué consiste, cómo es. Ah, bueno, vamos a dictar el 20 de agosto, dentro de dos semanas, domingo 20 de agosto, el señor Ángel Gámez y yo, también escritor y editor, el seminario Escritores y Emprendedores. Entonces, vamos a La rifa que vamos a hacer en esto consiste en que solamente cancelen el 50% del costo del seminario de 5 horas. De 5 horas. ¿Qué va a ser? ¿Qué fecha? Domingo 20 de agosto. Correcto. De 8 de la mañana a 1 de la tarde. Exactamente. Solamente paga el 50%. Solo va a pagar el 50% del valor del seminario. Envíe la palabra seminario seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Uno ganará el seminario y otro ganará el libro de Échale Pichón a tus talentos aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Para untar. Bienvenida. Ah, estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Tú sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando, siempre vas a tener una mano amiga. Y para entregarlo, tienes a Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas y para seguir expandiéndote, cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter por @ZoomEnvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. En medio de la noche fuliginosa y fría, una pared se abre en la soledad del parque y emerge de su interior la sombra melancólica, asesina y loca de un ser misterioso, venido desde la profundidad de la muerte. Busca ya El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y aunque usted no lo crea, sí, soy yo. Regresé. Bienvenida. Me hicieron mucha falta. Me hiciste falta, Jason. No, igualmente, nuestros oyentes nos preguntan. Johan apenas llegó. ¿Y qué era bien, Isabel? Bueno, aquí pues, está complaciendo peticiones. Aquí estoy, de regresando, aquí escuchando Hablas Mucho, You Talk Too Much. Eso habría que decírselo a muchísima gente ahorita, sí, ¿no? Que está en la palestra. Sí, así es. Y esta canción está en la voz de su cantante y compositor, el señor Joe Jones, quien nació el 12 de agosto del año 1926. Este tema alcanzó su fama por allá en el año 1960. Yo no había nacido. Yo tampoco. Creo que ni siquiera era un espermatozoide. Yo, Johan tampoco y Bururu está jugando béisbol en la playa. Otra de sus canciones más conocidas está Ico Ico, que se hizo, formó parte de la banda sonora de la película Rain Man. ¿Así tú viste Rain Man? Sí, me encantó esa película. ¿Te acuerdas quiénes son los protagonistas? A ver, los autores. Te doy uno. Tom Cruise. Ajá, ¿y el otro? Y Dustin Hoffman. Y Dustin Hoffman, ¿tú lo viste? Sí, sí, una buena música. Clásico. Un clásico, que por cierto, ahora volvemos al libro. ¿Y tus héroes? ¿Cuáles son tus héroes? ¿Esos y la genética, que es importante que bueno, ibas a empezar sí, por ahí. Sí. Esos héroes que te inspiraron. Mira, yo cada vez creo más en la genética, ¿verdad? Okay. Y en el tema de los talentos, Cuenca es una región de Ecuador, es una región de muchos artesanos, poetas, uh-huh. pintores. Y de ahí viene mi talento, de allí, del Sixi, que es un pueblo más allá. Y me hablaste de... Bueno, ahí tengo varios héroes. En el romanticismo, los Beatles. Oye, los ¿sabes qué? Mientras yo te hacía la pregunta y se la hacía a Linsabel, yo iba pensando, y yo me quedé así. Y sí, pero hay cuestión como de épocas, ¿no? Como yo de muy pequeño estuve muy aficionado al deporte, evidentemente tuve mis héroes deportivos al principio claro. cuando jugaba pelota infantil. Entonces, por supuesto, no puedo dejar de mencionar a Osvaldo Guillén en aquel momento, que era el shortstop de los Tiburones de La Guaira. Pero después empecé a evolucionar, a cambiar y después pasé al mundo de la música. Sí. Y para mí los Beatles sigue siendo una todavía suerte de héroes, parece, sí, claro. de héroes musicales. Y bueno, y de la literatura, pues innombrables. ¿Cuántos buenos escritores Exacto. uno no ha leído, no? Exacto. Tanto de nuestros autores venezolanos como autores foráneos. Pero volviendo a ti, ¿Algún otro? Bueno, sí, claro, tengo varios. Hiciste muy bien la clasificación, porque en cuanto al romanticismo de los Beatles, en cuanto, por ejemplo, a la prosa poética y al erotismo, aunque no todos sus libros son eróticos, Octavio Paz, en cuanto a lo que es el desarrollo personal y espiritual y a ese encuentro con uno mismo, conmigo mismo, que me ha hecho más rebelde todavía, Osho, Krishnamurti también, porque son maestros espirituales que te llevan a que tú tomes más conciencia de ti mismo, de todas esas cosas que te elevan y que te van ayudando tú a sentirte mejor contigo mismo, porque al final lo que se trata de esto, cuando hablamos de talento y dinero, es sentirnos mejor con nosotros mismos. Así y fíjate, es. Johan, que acabas de hablar de tu espiritualidad y esa conexión contigo mismo, con tu interior, y eso tiene mucho que ver también con ese lugar de origen de tus ancestros, con Cuenca. Sí, con los talentos es muy importante. Me hace pensar en algo que... Mira, es muy importante conocer tus emociones, sentir las emociones, identificar las emociones, ser consciente de ellas en el transcurso del día. Por ejemplo, ¿para qué sirven los talentos? En mi caso, y que pues, estoy seguro que para muchas personas, cuando estoy un poco ansioso, busco pintar más. Eso me tranquiliza. Eso me pone ya a mi nivel, me equilibra. Identificar qué actividades te dan centro para que tú puedas seguir potenciando el talento que tienes. Lo has dicho perfecto. Voy a anotarlo. Ahora, ahora vamos a buscar ponerte más ansioso con esta sección. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Bueno, en esta parte final del programa vamos a hacerte 10 preguntas y, bueno, respondes con lo primero que se te venga a la memoria. Me gusta. Empezando por nosotros mismos, porque no trajimos las preguntas. Así que vamos a improvisar. Vamos a improvisar un poco. Va a ser un ping-pong de verdad, David. Exactamente, pero eso se lleva a la cuenta. Lo primero, ¿cuál sería tu color favorito? Azul. Ah, mira, muy bien. Un aroma. Un incienso de vainilla. Ah, muy bien. ¿Cuál sería para ti tu palabra favorita? ¿Existe? Amor. ¿Y la palabra que más te desagrada? Odiar. ¿Cuál sería para ti esa ciudad que te gustaría conocer que no hayas conocido? San Francisco, California. En California, muy bien. ¿Y la comida que más te gusta? Pollo... con arroz y tajada. Ah, muy bien. ¿Whisky, ron o cerveza? Una cervecita. Muy bien. ¿Una canción imborrable para ti que te marcó? Imagine. De John Lennon. De John Lennon. ¿Y una película de tu agrado que hayas visto muchísimas veces y sigues viendo? Indiscutiblemente Los Puentes de Madison. Los Puentes del Condado de Madison. Muy bien. ¿Y nos falta alguna pregunta? ¿Un libro? Un libro. Y con esto terminamos, creo. Nos faltan tres. Nos faltan dos, nos falta una. Un libro. La misma novela de Los Puentes de Madison. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y la leíste? Sí, sí, claro. Ah, qué maravilla. Sí. ¿Qué libro te hubiese gustado escribir que, por supuesto, no hayas escrito tú? Ya empecé. El erotismo. Ah, estás trabajando en eso. Sí. Qué buena. ¿Y ya nos queda alguna otra pregunta? O sea, que La Llama Doble para ti es libro de cabecera. Así es, tal cual. Tenemos las 10 preguntas. Bueno, ya, bueno, saliste muy bien. Salimos bien todos, porque gracias, las preguntas gracias. Se nos quedaron por fuera. En esta parte final, Johan, tampoco queremos desaprovechar la oportunidad, porque en Échale Pichón a Tus Talentos, hacia el final, también hay una pequeña muestra, un muestrario, vamos a decirlo así, de tu trabajo poético. ¿No? A nosotros nos gustaría que nos complacieras con la lectura de alguno. Yo te lo separé allí en el libro, pero hay otros que sea de tu agrado. Mientras Johan busca la lectura, hoy le recordamos que estamos obsequiando. Hoy van a haber dos ganadores. Uno que se va a llevar el libro Échale Pichón a Tus Talentos, enviando la palabra libro seguido de tu nombre y número de cédula al 3456. Ya usted sabe que el costo de mensaje, sin inflación todavía, es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Y el otro ganador se va a llevar o va a pagar solamente el 50% del valor del seminario que va a estar dictando Johan Puyas en compañía de, ¿nos comentaste? Ángel Gámez. De Ángel Gámez. Uh-huh. Entonces, usted envía la palabra seminario, su número de cédula y nombre al 3456. El ganador del seminario, recuerde que va a pagar solamente el costo de su valor. Ahora y hablando de costo, el costo del mensaje de un bolívar fuerte también, más básico, más IVA, todavía. Todavía, bueno. Aquí no ha llegado la hiperinflación. Mira, Isabel estuvo atendiendo asuntos personales por mucho tiempo, asuntos delicados y personales, Y Linsabel volvió y todavía Linsabel pensaba que iba a llegar. Oye, mira, bueno, ya cuesta 100 bolívares el mensaje de texto. Cuesta 1000 bolívares, que no es nada. No, no, no. No, un bolívar fuerte, más básico, más guía. ¡Qué horror! A ver, Johan, complácenos con tu lectura. Gracias, gracias, gracias por el si honor. Si quieres, ponte un poquito más hacia acá. Con no, al revés. Que es, exactamente. Gracias, gracias. Quiero amarte, se llama el poema. Soy hombre, pero quiero amarte como mujer. Quiero amarte sin el mundo, sin que seas una mujer independiente. Quiero amarte sin mi mente, solo con el corazón. Quiero amarte con una desnudez única, sin celos, sin conveniencias ni expectativas. Quiero amarte por lo que eres y no por lo que yo quiero que seas. Quiero amarte como sabe amar Dios, sin pedirte nada a cambio, solo entregándome. Quiero amarte sin prejuicios ni abismos, ni sin sombras, sin hombros caídos. Quiero amarte con inocencia de niño y con conciencia infinita, con el cielo sin tempestades, con lágrimas, con sol, con lluvia. Quiero amarte inspirado como la brisa que roza mi rostro y sigue de largo. También quiero amarte sin miedo, sin escuchar palabras, solo con tu corazón, con sexo y sin sexo, con el loco de Gibran, sin máscaras. Quiero amarte de una vez por todas sin ser hombre. Quiero amarte como ama Dios. Wow. Sin palabras, ¿no? No, sino que además es un poema muy profundo que tiene una vinculación filosófica, como tú decías, de mirar hacia el interior de uno mismo. Sí, ¿venía escuchando el programa? No. Pero como eso lo dijimos antes que ya llegara. Sí, pero también lo comentaste cuando yo llegué. Pero recuerda que Elizabeth siempre está conectada. Mujeres intuitivas, además que quise leer el poema de la mujer porque los que me siguen, la mayoría de las seguidoras de mi trabajo son precisamente eso te iba a preguntar, ¿cuáles son tus redes sociales para aquellas personas que quieran seguirte? Todas, Joan Pullas Guillén, Joan con H, Pullas con doble L, Joan Pullas Guillén. Exacto. Todas las redes son iguales, excepto ahí Twitter, que no cabe el Guillén, entonces Joan Pullas. ¿Dónde se puede conseguir para aquella persona que no tenga la suerte de ganarse el ejemplar? Puede conseguirlo ante todo conmigo, a mejor precio, con 0424-267-4715, 0424-267-4715, Tecniciencia, Nacho, Librería Gradillas, Arte de Estudio y Librería Técnica Diegues en el pasaje 5. Tú sabes que como hemos estado hablando hoy de talentos y ya con esto finalizamos, Joan, pues, es, digamos, pasó por la parte de las finanzas en un tiempo de su vida. Es comunicador, es motivador, corrijo, es la palabra. Además, ha desarrollado sus talentos con la pintura. Hay un muestrario aquí en el libro. Y también le gusta mucho la natación. Ahora te pregunto, ¿algún talento que te hubiese gustado tener y no tienes o que te gustaría desarrollar? Sí, dos, cantar. Canto todos los días, más no tengo buena voz, por supuesto. Lo canto por placer. En el carro y en la ducha. Y practico mi inglés, además. Ok. Y eso tú sí. Tú cantas bien, lo que pasa es que no se oye tan bien. Exacto. No me he dado cuenta de eso. Exacto. Y lo otro. Y lo otro es la guitarra, que ya la tengo en la casa y también tengo un amigo que me va a enseñar. Qué bueno. Para tocar y cantar 10 canciones de los Beatles, a mí me haría eso feliz. Feliz. Ya, perfecto. Ya estoy completo. ¿Y usted, Elizabeth Noguera, algún talento que le gustaría haber tenido o quisieras desarrollar? Ay, la telequinesis, la telepatía. Bueno, eso es importante. Sí, bueno. Siempre cuando desde niña decía, así como pensaba en Mary Poppins, decía que sabroso podría ser como Star Trek de desplazarte de un lugar a otro sin vehículo. Pero en cierto la modo... La telequinesis. Pero en cierto modo, fíjate que hablando de volviendo al tema de los héroes, con esto nos despedimos, tú tomaste una imagen muy bonita, ¿no? Que es la imagen de Mary Poppins. Y en cierto modo, esa Mary Poppins que... adiestró, jugó, hizo tantas cosas con los niños de la historia, es algo que tú también has llevado a la vida real a través de la rana encantada, ¿no? Sí. El hecho de compartir con los niños, de motivarlos a la lectura, es algo que, bueno, en cierto modo tiene mucho de Mary Poppins, ¿no? Sí, sí, precisamente yo caí en cuenta de eso después de adulto, cuando te hacen estos ejercicios y tú dices, bueno, ¿a quién sería la persona que tú admiras que tiene un vínculo, como preguntaste tú, con tus talentos? Exactamente. Y bueno, siempre salen estas tres personas que nombré. Así es. Bueno, Johan, hemos llegado al final del programa. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias ante todo a ustedes, a las personas, todas las personas que nos escucharon. Yo le envío un mensaje de amor, conéctese con usted mismo. Somos de verdad que los venezolanos somos muy especiales. Cada vez que salimos sentimos esa vibración y esa energía con que traemos a las personas. Algunas personas me preguntaron, ¿por qué no te quedas aquí? Te necesitamos como motivador. Yo decía internamente, más me necesita Venezuela, mi país, nuestro país. No hablemos mal de Venezuela, vamos a dar lo mejor. Estando aquí, estando afuera, demos lo mejor de nosotros con amor, con servicio, que eso se transforme en felicidad, eso se transforme en satisfacción, en hacer feliz a otras personas, siempre y cuando lo hagamos ante todos nosotros mismos. Así que bueno, agradecido con esto, no solamente tronco de profesionales, sino tronco de seres humanos que eres tú, Jason, y también a mi amiga Linsabel, que soy malísimo para los nombres. Entonces, bueno, nada, agradecido con todos, mucho amor, mucho cariño para todas las personas que nos escucharon. Que así sea, muchísimas gracias. Y felicitaciones por tus 10 años que ya vienen, espero me invitas a cualquier evento. Así sea, que así sea. Bueno, Elizabeth, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Mahatma Gandhi. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la consola, Yambururu Martínez. Quienes compartimos con ustedes, Jason Maldonado, que y no está verde Isabel, sino azul. Ni azul. Y Linsabel, la rana Noguera, para beneplácito de todos sus seguidores, sus fans que han preguntado por ella, por Linsabel. Y el mío propio, porque me hacían falta. Y aquí está Linsabel Noguera. ¿Con qué nos despedimos, Noguera? Ay, con Jaco. Jaco. En la maravillosa guitarra de Pat Metheny, quien ayer, 12 de agosto, cumplió 63 años de vida. Este es de su primer disco, del año 1974. Y hay que decir que este extraordinario guitarrista lleva en su cuenta 20 premios Grammy. Casi nada, ¿sabías eso? Buena música para el domingo de hoy. Buen inicio de semana. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. El fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial.